noche callada para que se oiga mejor. Amame mucho que así amo yo. Allá en la noche callada para que se oiga mejor. Amame mucho que así amo yo. Canta el ruiseñor sus penas, ay sí, ay no. Canta el ruiseñor sus penas con melancólica voz. Amame mucho que así amo yo. Que porque canto tengo el corazón alegre. Amame mucho que así amo yo. No creas que porque canto tengo el corazón alegre. Amame mucho que así amo yo. Yo soy como el ave cisne, ay sí, ay no. Soy como el ave cisne que canta cuando se muere. Amame mucho que así amo yo. A un santo Cristo de acero mis penas le conté yo. Amame mucho que así amo yo. A un santo Cristo de acero mis penas le conté yo. Amame mucho que así amo yo. Mis penas serán tan tristes, ay sí, ay no. Mis penas serán tan tristes que el santo Cristo lloró. Amame mucho que así amo yo.